por fin se ha decidido y vendrá a estar conmigo. Hoy por fin se ha convencido y vendrá a estar conmigo. Hoy volveré yo a empezar a hablarle de mi ilusión. Y no se vaya a enojar cuando le diga: siempre he estado, cariño, enamorado de ti. En mis sueños te llamo, yo ya no vivo sin ti. Siempre he estado, cariño, enamorado de ti. En mis sueños te llamo, yo ya no vivo sin ti. Hoy que te encuentras aquí, quiero decirte.